Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches, esta noche aquí en Elite Espacios estamos saludándolos a todos ustedes. Este día, esta noche, tenemos un programa que seguramente va a crear controversia para muchos de ustedes. Van a decir, y seguramente nos van a mandar muchos mensajes, ¿por qué? Vamos a tener un programón que realmente les va a llamar mucho la atención. ¿Es el DF defectuoso? No nos llaman así en muchas partes de la provincia. Vamos al defectuoso o etcétera. Vivimos en el defectuoso y todo lo demás. ¿Por qué en realidad nos llaman defectuosos? Bueno, realmente ya no es DF, Ciudad de México. Pero les recuerdo, primero que todo, estamos aquí en el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Y les comento que también nos pueden escuchar por la página de la universidad www.anahuac.mx/radio, o bájense las aplicaciones de TuneIn a sus smartphones, a sus tabletas, y realmente pues nos pueden sintonizar en cualquier parte del mundo donde estén. Y si por ahí, que ya me dijeron algunas gentes que nos escriben desde el extranjero, que cómo le pueden hacer para bajar los podcasts o de una manera más fácil todavía, pues les voy a dar un buen tip. Si se bajan la aplicación de TuneIn, actualícenla a Pro, o pueden bajar directamente la versión Pro. Les cuesta $3, de $3 a $5. Generalmente depende de cuánta gente la esté bajando en el día, sube o baja de precio. Según la ley de la oferta y la demanda, por ahí les recuerdo, si a lo mejor hoy está a $7, espérense un día y al día siguiente la bajan y a lo mejor ya la encuentran hasta en $2.50, una cosa de ese tipo. Pero ¿por qué les recomiendo esto? Igual a todos nuestros amigos que están en el extranjero, que hablan español, que escuchan este programa y que están aprendiendo español, y ahorita les voy a decir por qué, porque pues ya lo he mencionado en algunos otros programas. Por ejemplo, está en Escocia una gran amigo que ya realmente ya somos amigos de tanto que nos hemos escrito. Él no sabía hablar español y viendo que cómo podía aprender español, dijo, bueno, empezó a buscar en internet algo que le llamara la atención y encontró el programa de nosotros. A través de nuestro programa dice que ha actualizado mucho su español, que ha aprendido más español, que ha aprendido tecnicismos y cosas así, y ahora lo entiende mucho mejor de lo que ya lo habla, pero que ya lo entiende bastante. Que para él pues también a veces es un problema por la diferencia de horario. Les recuerdo que pues en Escocia son las 4 de la mañana en este momento, pasaditos de las 4 de la mañana. Pero lo que él puede hacer, y así como todos ustedes, al bajar la TuneIn Pro, que fue lo que él está haciendo ya, él tiene programado para las 10 de la noche de todos los jueves a la hora de la Ciudad de México, se le prende automáticamente su celular y empieza a grabar el podcast del programa, y él ya lo tiene inmediatamente a la hora que amanece, pues ya tiene el programa pues como si lo hubiera estado escuchando en vivo. Y no tiene que esperar hasta que después de este programa ya lo subamos a la red y lo abran a nuestras páginas, que por cierto les voy a dar nuestra página, que es www.radio.elitespacios.mx, donde no nada más van a encontrar todos los podcasts que tenemos, también en la aplicación de TuneIn, en la aplicación para bajarlos a sus iPods de iTunes. Todo lo que tienen que hacer es teclear Elite Espacios y se inscriben al podcast, y semanalmente les va a bajar sin costo alguno el podcast completo a su ya sea a su iPhone o a su iPad o a sus teléfonos, bueno, todo lo que tenga que ver con esta marca, ¿no? Computadoras, etcétera. Pero pues como les acabo de decir, esta aplicación también les pone el despertador todos los jueves a las 10 de la noche, les suena una alarmita y les pone ya estás pensando Elite Espacios, y pues ya saben cómo sintonizarnos. Pues como les decía, este programa pues va a estar bastante bonito. Yo les recomiendo que no dejen de escucharnos, y no nada más este programa, porque seguramente vamos a tener tantos mails con sugerencias y todo, que estoy seguro que posteriormente, la semana que entra, a lo mejor en 2 semanas, vamos a seguir con este mismo tema. Y con respecto a este tema, tengo que mandar muchos saludos, pero la verdad es que ya no me va a dar tiempo, ya me extendí un poquito. Y por ahí, con respecto a este tema, yo tengo, por ahí me encontré una frase que dice así: cuando uno puede, debe. ¿A qué me refiero? No es tan fácil hacer las cosas, pero si ya estoy haciendo las cosas, si puedo hacerlo, debo hacerlas bien. Eso es lo que ha sucedido, por ejemplo, en esta ciudad, donde a lo mejor no voy a entrar en problemas políticos, en problemas sociales, pero sí me he topado, por ejemplo, con situaciones donde en realidad se pueden hacer las cosas bien. Y si podemos, hay que deber, es un deber moral hacerlas correctamente. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues desgraciadamente me he topado con circunstancias en las que realmente son increíbles. Circunstancias en las que uno dice, ¿qué pasa? Como una breve reseña, les voy a decir por qué debemos de hacer las cosas bien. Recuerdo hace muchísimos años, cuando se estaba construyendo una de las líneas del metro que iba a inaugurar en aquel entonces el presidente José López Portillo, y que iba a llegar al aeropuerto, que pasaba toda esta, el bulevar aeropuerto y todo lo demás ahí. Se echaron unas excavaciones impresionantes, se echaron pues una infraestructura totalmente impresionante, cerraron, probaron el metro, y de repente se dan cuenta, después de que ya estaba totalmente terminado, totalmente cerrado, totalmente ya pavimentado, ya pasaba otra vez el bulevar vía aéreo por ahí, bueno, la calle esta, y se dan cuenta que no metieron el drenaje. Increíble, totalmente increíble. Volvieron a romper todo lo que habían hecho, toda la estructura, todas las calles, para poder volver a perforar la parte todavía más abajo de donde pasaba el metro, y volver a meter todo lo que fue el drenaje. Y otro año y medio perdido de tráfico, de dinero, de todo lo que se pudo hacer. Fue totalmente increíble. ¿Por qué si podemos hacer las cosas bien? ¿Por qué si podemos, no las hacemos bien? Debemos, es una obligación moral verificar que todo esté realmente hecho. Y pues hablando de este problema que casualmente acabo de mencionar, que fue lo del drenaje, pues, ¿qué les parece? Vamos a hablar de varios problemas que tiene el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Yo creo que uno de los, bueno, vamos a hablar, voy a enumerar algunos problemas, y sí me gustaría poder recibir los mails de todos ustedes donde me digan qué problemas a su criterio son los que realmente les provocan más pesar a todos ustedes. Por favor, les voy a pedir un favor muy grande. No me gustaría, sé que todo el mundo se va a quejar, los casos sociales, como bien siendo la seguridad, la vigilancia, problemas políticos, no me voy a meter en esos problemas, en esas situaciones, porque no acabaríamos todo un año hablando de todo eso. En realidad, no quiero hablar de todo eso. Si ustedes quieren comentarlo en sus mails, adelante. Pero sí les anticipo, prefiero que me den todos los problemas. Vamos a hablar de urbanos, todos los problemas que puedan haber, que consideren ustedes para construir un DF mejor, una Ciudad de México mejor. Y también, ¿por qué se los digo? Bueno, va a estar aquí próximamente, vamos a tener tres personalidades que trabajan en el departamento, bueno, ya no es el departamento del Distrito Federal, sino en el gobierno del Distrito Federal. Van a venir en diferentes ocasiones cada uno. Y vamos a hablar en parte sobre esto y en parte sobre otras cosas que tienen, por ejemplo. Uno de ellos, bueno, mejor se los voy a dejar para que al pendiente, para que vean realmente cómo nos estamos moviendo, conseguirles invitados e invitadazos. Pero, por ejemplo, vamos a empezar con esto. ¿Qué problemas hay en el DF? Uno de los problemas que yo veo es el de urbanismo. Se los voy a enumerar y ahorita vamos a tratar punto por punto. Sé que el tiempo es muy corto y pues que pronto vamos a tener que dejarlos, pero por eso les comento que vamos a hacer varios programas al respecto. Entonces empiezo. Urbanismo. Otro gran problema que yo veo es el drenaje profundo. Otro es el suministro de agua. El bacheo, las áreas verdes, la situación de limpieza, aunque esto puede ser un problema social, pero ahorita van a ver por qué lo voy a tomar con la situación de limpieza, la saturación, que este es un problema exageradamente grave que tenemos aquí. Pues antes les decíamos los defeños, ¿no? O algo así, ahora cómo le vamos a decir los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿cómo nos van a llamar? ¿Quién sabe? Como dijo por ahí Mancera, los chilangos, pues quién sabe si así nos vamos a seguir llamando como nos conocen en todo el interior de la República. El alumbrado público, la calidad del aire, porque eso sí tiene que ver mucho como un problema del DF y un problema actual muy fuerte. Los problemas peatonales, como los puentes peatonales y todo ese tipo de los peatones tienen muchos problemas actualmente. Bueno, ya han construido mucho las ciclopistas, las ciclovías, la vialidad, que tiene que ver también con esto, el hundimiento que tiene la Ciudad de México y el saqueo de todos estos mantos freáticos. Otro de los problemas, por ejemplo, que sí quiero tocar, a pesar de que es parte de un caso social, pero tiene que ver con parte de la vialidad, es el transporte. Y otro caso que también voy a tocar, que también tiene que ver con un caso social, pero viene siendo muy necesario, es la parte de los residuos. Toda esta basura, qué se hace con la basura, por qué se lleva la basura a otras partes de antes había tiraderos, ahora se está llevando a tiraderos en Morelos, en el estado de Morelos, etcétera. Otra de las situaciones también que veo como problema son toda la centralización de estas oficinas de gobierno, de salud, que vienen de todas partes de la República a poder hacer trámites que no se pueden hacer en ninguna otra parte de los estados. Y la centralización también de muchas oficinas representativas de marcas comerciales en el mundo que están centralizadas aquí en la Ciudad de México. Esos son varios de los problemas de los cuales pues realmente yo veo. Al momento de decirles saturación, sí les voy a decir, por ejemplo, pues recordemos cuando empezó Ciudad Satélite. Hace... pues realmente empezó por ahí de los 50, finales de los 50, 60, era una ciudad que, así como su nombre, era un satélite, una ciudad satélite, lejos del DF, lejos de muchas cosas, conectada ya por el recién construido periférico, que realmente se llamaba Boulevard Adolfo López Mateos. Creo que fue a López Mateos el que lo construyó, y pues estaba a 15, 20 minutos de la Ciudad de México, ¿no? Muy fácil. ¿Y esta saturación a qué vino? Pues nos fuimos expandiendo. No nomás llegamos ya a lo que era Ciudad Satélite y la hicimos dentro de la Ciudad de México, sino todavía nos fuimos más lejos y más lejos y más lejos. Estamos hablando también, por ejemplo, lo que viene siendo Ciudad Nezahualcóyotl, todas estas zonas, por ejemplo, alrededor, Ecatepec, todos estos grandes municipios que le pertenecen al Estado de México, que ya quedaron integrados a la Ciudad de México. Toda esta zona cerca de la Universidad Anáhuac, que quedó sobresaturada. Yo recuerdo cuando yo venía a la universidad, yo entré aquí en 1979, que realmente pues no existía Interloma, todo era un llano, todo eran... en realidad, que eran pues llanos, eran montañas, eran montes, y de repente pues a alguien se le ocurrió empezar a construir ahí, empezar a sacar pues todo esto. ¿Y de quién era propietario de todas estas situaciones? Pues generalmente todos esos terrenos eran los dueños de los que fueron aquí construyendo una gran parte de Tecamachalco, pero pues yo creo que nunca se imaginaron poderse extender a toda esa parte, ¿no? Pues don Gaspar Rivera Torres, junto con sus socios, que fue el que realmente pues empezó a construir Tecamachalco, toda esa parte de Interlomas, Trullet, que fue el que construyó todo Bosques de las Lomas y todas estas partes en las que llegamos. Y yo quisiera saber si ellos tenían planeado y en alguna ocasión le dijeron a la compañía de luz: oye, voy a fraccionar todo eso y además va a haber permiso para construir multifamiliares, porque siguen siendo eso, multifamiliares, a pesar de que son edificios de lujo, donde viven 100, 200 familias, y pues vamos a necesitar luz para todos ellos, vamos a necesitar servicio de agua potable para todos ellos, vamos a necesitar teléfono, vamos a necesitar todos los servicios como drenaje y todos esos servicios extras. Obviamente nadie les avisó y pues eso creó un problema de urbanización, de saturación impresionante. Y vamos a continuar después de este pequeño corte, gracias a mi gran amigo David Magallón, quien siempre está aquí en la producción de este programa y quien ya me dice: nos vamos un corte, ya no tienes tiempo. Regresamos. Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. Arroba Elite Espacios. Elite Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos los que nos acaban de sintonizar. Estamos aquí en Elite Espacio con su amigo el arquitecto Abraham Masri. Les recuerdo, estamos en un programa muy interesante y pues pueden escribirnos a pueden bajar todos los podcasts en www.radio.eliteespacios.mx y pueden escribirnos a eliteespacios@gmail.com o a nuestro Twitter @eliteespacios. Pues estamos hablando de una gran, de los grandes problemas que tenemos aquí en la Ciudad de México. Uno de los grandes problemas, ya hablamos, enumeramos más bien, pero no hemos tocado todos los puntos y quiero empezar a tocar algunos puntos detenidamente. Pues vamos a hablar, por ejemplo, de lo que viene siendo el drenaje profundo, todo este drenaje que está en mal estado y que ahorita que hay temporada de aguas, que ya la estamos empezando y que se nos van a venir también las aguas, todo este problema sobre las inundaciones. hay gente, por ejemplo, en delegaciones que piden y hablan a las diferentes delegaciones para que desasolven las coladeras, para que desasolven todos los drenajes, para poder evitar todas las inundaciones en caso de las lluvias, ¿no? Y desgraciadamente, aquí hay un problema muy fuerte, porque la delegación manda a una, pues vamos a hablar, una cuadrilla con 3 chavos, 4 chavos, y por medio de varillas empiezan a meterlas a las alcantarillas, a tratar de desasolvar toda esta basura que se va acumulando, que la gente tira en las calles, o que va cayendo, por ejemplo, de hojas secas o de muchas otras cosas, se van llenando las coladeras. Esas coladeras llevan a unas redes secundarias donde se van llenando, y esas redes secundarias van llenando las redes primarias para después llegar a la red de drenaje profundo. Y pues realmente es un problema muy grande, porque mandan estas cuadrillas a tratar de sacar con estas varillas, pues tratar de abrirle paso, vamos a hablar, a también el drenaje de las casas, ¿no? De los edificios, de las construcciones. Y es un problema porque la mandan y viene la cuadrilla y dice, bueno, pues más o menos ya quedó. Es que no existe un más o menos. Después vienen y mandan los famosas estas, como si fueran unas pipas, que se les llama Vactor, y meten unas mangueras que se supone que deben de succionar toda esa basura, pero es ridículo que en lugar de succionar, en algunos casos sí llegan a succionar, pero las otras llevan una fuerza impresionante donde empujan, y ¿qué sucede? Que en realidad no están resolviendo el problema, están empujando la basura ¿a dónde? A la red principal o a la red de drenaje profundo. Y ese es el problema, porque toda esa red de drenaje profundo también hay que vaciarla, también hay que limpiarla. Y pues las lluvias empiezan a arrastrar otra vez toda la basura, y en realidad, ¿qué es lo que sucede? Pues se vuelve a saturar, porque se satura el drenaje profundo que no está limpio, donde realmente está sobresaturado. ¿Y qué sucede? Que todas estas situaciones son un reflejo de un problema grande que el gobierno central ni las jefaturas delegacionales han podido mantener. En realidad es un gran problema de mantenimiento, y realmente pues ampliar la red de drenaje implica muchos riesgos, implica problemas a los ciudadanos, a la población. Implica dañar la infraestructura de toda esta capital de este país. Es una tendencia que pues realmente se ha ido acumulando poco a poco, y por ejemplo les voy a decir, todo este cajón del viaducto Piedad, donde tiene pues realmente 10 años que no se desasolva, es un problema muy grande, porque realmente por ahí pasa el drenaje profundo, ¿no? Y año con año, es como les estoy diciendo, van a decir, vamos a desasolvar, pero en realidad no lo desasolvaban. No se desasolva como realmente se necesita. ¿Por qué? Porque les implica maquinaria especial, implica trabajo especial, implica cuántos camiones de estos de volteo se necesitan para poder sacar esa basura, y a dónde la van a ir a tirar. Entonces es un problema muy, muy, muy, muy grande, y pues en realidad esto le pertenece al sistema de aguas de la Ciudad de México, ¿no? A las ACMES, y es quienes, pues si nosotros decimos, si estamos pagando en nuestro recibo de agua, no nada más el recibo, el suministro de agua, sino estamos pagando también la red de alcantarillado, la red de drenaje y todo esto, pues yo creo que es lógico que con todo ese dinero se consiga la maquinaria, se consiga poder hacer este problema de desasolve de toda esta red que pasa por el viaducto en medio, y no nada más por el viaducto, pero ahí pasa una de las grandes redes de drenaje, del drenaje profundo. Y pues otro gran problema es increíblemente todos los gases que ahí se producen. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, pasar por Río Churubusco? Quienes pasan también por ahí donde hay una gran parte del drenaje profundo y ven todas estas tipo chimeneas donde están a cada 100 metros, 50 metros, donde hay estas tipo chimeneas donde sale todo ese vapor, donde salen todos esos gases para poder evitar explosiones adentro. Así es, amigos, aunque ustedes no lo crean, adentro del drenaje hay explosiones y explosiones bastante severas, porque toda la materia fecal, toda la basura produce gases al descomponerse, gases que son explosivos. Y les recuerdo que en muchas partes del mundo utilizan, por ejemplo, todos estos gases aún para poder en hablar de sustentabilidad. Producen pues gas y producen situaciones donde pueden echar a andar calderas, maquinaria, inclusive estos gases se pueden ayudar para producir agua potable, impresionante. Bueno, no potable como en sí, pero hacen funcionar bombas especiales que purifican el agua y pues que en realidad pueden ayudarnos a muchas, todo este reciclaje también de agua, ¿no? Que también nos pueden servir para riego. Entonces, como les digo, pues todo esto es pues realmente una situación donde realmente estamos obligados también nosotros como habitantes de esta gran ciudad realmente pues no tirar basura, tratar de manejar estas situaciones de la basura, de la tierra. Tenemos la obligación moral de limpiar nuestras banquetas, de barrerlas, no nada más no tirar basura, sino de barrerlas, recoger todas las hojas de los árboles, todo lo que va tirando la gente a su paso, barrer todas nuestras propiedades, del frente de nuestras propiedades, que pues en realidad es lo que crea una gran saturación al drenaje profundo. Todo esto, por ejemplo, pues en realidad es un gran problema, porque también el departamento, bueno, el sistema de aguas de la Ciudad de México no se da abasto. En tan solamente el año pasado pudo desasolvar alrededor del 20% de todo el sistema de drenaje, vamos a hablar secundario, pero del secundario al primario y del primario al drenaje profundo, pues prácticamente no lo hicieron. Entonces, tenemos ese gran problema que pues en realidad, ¿qué falta? ¿Serán recursos? ¿Será presupuesto? Pues es un problema toda esta cantidad de servicios que se necesitan y que en realidad pues no podemos, ¿cómo explicarles o que la palabra exacta? No podemos terminar de realizar por falta de presupuestos, como dicen, ¿no? Ahora, hay muchas situaciones, también, por ejemplo, todo este presupuesto, también se necesita un sistema de bombas para poder extraer toda esta agua, todas estas aguas negras también que se acumulan, poderlas extraer y en un momento dado porque puedan ser tratadas y pues todo este sistema de drenaje se satura, se daña y ya no hay manera, todo en el momento de las lluvias, poder realidad con todo este tipo de bombas de cárcamo, bombas especiales, poder extraer toda esta agua y pues poder sacar todo esto, ¿no? Esta complejidad que nos lleva a todas las lluvias y todas estas inundaciones que tenemos, ¿por qué? Por los problemas del drenaje profundo, que en realidad, pues, también son problemas muy fuertes. Otro gran problema que tenemos, por ejemplo, pues realmente recordemos que es el suministro de agua y que, pues, también ahí implica una gran parte que, hablando por ejemplo del sistema de aguas de la Ciudad de México, donde traer el agua a la Ciudad de México pues implica un gasto impresionante, ¿no? Todas estas tuberías que son enormes, todas estas válvulas que hay que meter y hacer una red completa como debe de funcionar, meterlo a bombas primarias, a bombas secundarias, a bombas terciarias que ya van bombeando el agua hacia diferentes, pues no voy a decir poblaciones porque toda la ciudad está poblada, pero a diferentes áreas, diferentes delegaciones, diferentes colonias, y donde pues a lo mejor algunos se quejan, ¿no? A mí me llega el agua muy fea, a mí me llega muy bien, a mí me llega azul, a mí me llega verde. Yo les voy a decir que este problema no nada más es de para pues vamos a hablar colonias populares o colonias así, en todas partes está sucediendo. Yo personalmente se los voy a comentar, por ejemplo, yo he tenido muchos problemas, pero muchos problemas con la instalación de agua de mi casa, porque el agua llega exageradamente sucia. ¿Y a qué me refiero? Que yo, por ejemplo, tengo que mandar a lavar mis tinacos por lo menos dos veces al año, porque el agua llega con piedras, llega con hongo, llega con mucha alga, llega impresionante, ¿eh? Y de verdad, pues les voy a decir, yo vivo en la colonia Tecamachalco, y sí es un problema grande esta situación, porque si no lo mando a limpiar, que es lo que me sucedió ya en varias ocasiones, se me tapan las tuberías y las regaderas, por ejemplo, se tapan. Ya no sale agua por las regaderas, ya no sale agua por las llaves. Entonces tengo que traer un plomero que trae una maquinaria especial para poder meter presión de aire, y eso les voy a sugerir a quienes se les tapan las tuberías, porque muchos me hablan: Arqui, estoy vuelto loco porque se me tapó la regadera, no me sale más que un hilito de agua, o no me sale más que X situación. Entonces es un problema, como les comento, bastante fuerte, que tienen todas las construcciones, pues ya que de edad, en la Ciudad de México. Se tapan las tuberías, entonces hay que meter, imagínense un cilindro de esos de oxígeno, de los que usan los buceadores, todos los hemos visto, o los buzos, todos los hemos visto, por ejemplo, en las televisión, en las películas, en ese tipo, pues se llena un cilindro muy similar de aire comprimido, y lo que se hace, se mete una manguera, se destapan, por ejemplo, una de las regaderas, se le quita la parte donde sale el agua y se mete una manguerita por ahí, se presiona de manera de que pudiera no salir el agua de esto, se abre la válvula de aire, de agua, y en ese momento se avienta un chorro de agua para que haga una inversión. ¿A qué le llamo inversión? Quiere decir, si toda el agua cae por gravedad, pues esta presión de agua todo lo que va a hacer es empujar, pero en lugar como si fuera por gravedad hacia afuera, hacia adentro, vuelve a empujar toda esta suciedad hacia atrás. ¿Y qué sucede? Bueno, la regresa al tinaco. Después de eso, obviamente, lo que hay que hacer es lavar los tinacos para poder sacar toda esa suciedad y no vuelva a tapar. Entonces, esa presión de aire que debe tener muchos PSIs, de alrededor, vamos a hablar de alrededor de unos 200 PSI, que viene siendo, se llama presión por pulgada cúbica. Entonces avienta toda esa presión hacia atrás, y lo que sucede es que toda esa mugre, y no toda, porque hay mugre que ya no se quita, todo el sarro, toda esa tierra, todo ese lodo que se viene pegando, trata de quitarlo. Y el problema que también hay es que si uno invierte en este gasto, también corre el riesgo de que si la presión es muy fuerte, se truenan las tuberías, se truenan las conexiones se desoldan, y pues ya tenemos otro problema después de fugas.